llegará sin darnos cuenta. La suave calma, la vida lenta, la edad. Y tú volverás aquí conmigo, buscando abrigo, buscando paz. Y amor de otoño, amor de besos tiernos y dulce soledad de entre recuerdos. Amor del pasado, si quieres regresar, si quieres regresar, si quieres regresar a mi lado. Todo el tiempo que haya, y al final, final, después de todo, del mismo modo recibirás amor de otoño, amor de besos tiernos y dulce soledad entre recuerdos. Amor de otoño, refugio del pasado, si quieres regresar a mi lado.